en una noche de verano. Me besaba en el balcón en una noche de verano. Me robaste mi corazón, te tomé por la cintura. La pasión me traicionó bajo la luz de la luna. Me robaste el corazón. Vamos a hacer una canción y después quiero invitar a algunos amigos míos a acompañarnos en la otra.